patito. Tiene agua bien clarita y es bastante profundita. Como yo tengo un gansito que anda muy alborotado, porque no puede bañarse en una linda lagunita. Coqueta mi vecinita me dijo si yo quería bañarlo a mi gansito en su linda lagunita. Y mi gansito travieso enseguida se paró, se pegó una zambullida, la laguna le encaró. En el agua se metió y muy feliz el nado, se pegó una zambullida y muy contento salió. Gracias a mi vecinita por prestar su lagunita, tengo a mi ganso contento. Gracias a su lagunita, gracias a mi vecinita por prestar su lagunita, tengo a mi ganso contento. Gracias a su lagunita. Mi vecinita por prestar su lagunita, lo hice mal.